Estos son los titulares del lunes 14 de octubre. China anuncia que realizará maniobras militares alrededor de Taiwán. Según el ejército israelí, 4 de sus soldados murieron en un ataque con drones de Hezbollah. Las ventas de automóviles chinos caen por cuarto mes consecutivo en septiembre. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ejército de China anunció el lunes a las 6 de la mañana, hora de Japón, que llevará a cabo maniobras militares alrededor de Taiwán. Serían las primeras de gran envergadura en esa zona desde mayo. El anuncio se produce después de que el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronunciara el jueves un discurso en una ceremonia para conmemorar el Día del Doble 10, por primera vez desde que asumió el cargo. Taiwán considera el 10 de octubre como el Día Nacional. Lai afirmó que la República Popular China no tiene derecho a representar a Taiwán. Según las autoridades militares chinas, los simulacros servirán de advertencia severa a los actos separatistas de las fuerzas independentistas en Taiwán. El ejército argumenta que las maniobras son una operación legítima y necesaria para proteger la soberanía de China y la unidad nacional. El ejército de Israel dio a conocer que 4 de sus soldados habían perecido a causa de ataques con drones del grupo musulmán chiita Hezbollah, cuya sede está en el Líbano. Según la prensa local, también habían resultado heridas 60 personas. El ataque con drones del domingo por la noche alcanzó una base militar en Binyamina, aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Haifa, norte de Israel. Imágenes del lugar muestran heridos siendo transportados en helicóptero o ambulancia. La emisora Al Jazeera, con sede en Qatar, informó que el ataque había causado el daño más grave a Israel desde que estallaron las actuales hostilidades en octubre del año pasado. Israel mantiene en todo su territorio sistemas de defensa antimisiles, incluyendo la cúpula de hierro. Los sistemas son bien conocidos por su porcentaje de éxito excepcionalmente alto en la interceptación de misiles y cohetes. Pese a ello, los medios de comunicación locales indican que esta vez no funcionaron los sistemas de alerta y defensa y que el ejército israelí está averiguando la razón. Hezbollah hizo público un comunicado en el que afirmó haber lanzado un enjambre de drones contra un campamento de la Brigada Golani como medida de represalia por lo que el grupo denomina la masacre militar israelí. Hezbollah también ha advertido a los habitantes de Israel que no se acerquen a instalaciones militares, lo cual se interpreta como una señal de que el grupo proseguirá con sus ataques. El Ministerio de Defensa de Corea del Norte informó que ordenó a las unidades de artillería cercanas a la frontera con Corea del Sur que estén preparadas ante la posibilidad de nuevas invasiones con drones surcoreanos. La cartera hizo este anuncio el domingo a través de la Agencia Central de Noticias de Corea, de carácter estatal. El ministerio reiteró la afirmación de que Corea del Sur había volado drones sobre la capital, Pyongyang, este mes para dispersar folletos de propaganda. Informó que el sábado, el Estado Mayor del Ejército Popular de Corea dio la orden al cuerpo de artillería cerca de la frontera. También dio a conocer que se habían dado instrucciones a 8 brigadas de artillería para que se colocaran en posición de disparar antes de las 8 de la noche del domingo, hora local, y que se había redoblado la vigilancia aérea sobre Pyongyang. Por su parte, el ejército de Corea del Sur señaló que no podía confirmar si las afirmaciones de Corea del Norte eran ciertas, pidió a Pyongyang que actúe con moderación y dijo que tomaría represalias si la seguridad de los sudcoreanos se viera en peligro. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Líderes de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, y de países como Japón, los Estados Unidos y China, han instado a ejercer moderación en las acciones que puedan intensificar las disputas en el mar de la China Meridional. Los líderes publicaron una declaración del presidente de la conferencia tras la cumbre de Asia Oriental que se llevó a cabo el viernes en Laos. En esta declaración se hace referencia al mar de la China Meridional, zona en la que Pekín está aumentando su presencia y que es objeto de disputas territoriales con Filipinas y otros países. Señala, reafirmamos la necesidad de mejorar la fe y la confianza mutuas, ejercer el autocontrol en la realización de actividades que puedan complicar o intensificar las disputas, así como afectar la paz y la estabilidad, y evitar acciones que puedan complicar aún más la situación. El documento afirma que los dirigentes ratificaron también la necesidad de buscar una solución pacífica a las disputas de conformidad con el derecho internacional. Las automotrices en China dieron a conocer que habían sufrido una caída en las ventas totales de nuevos vehículos en septiembre por cuarto mes consecutivo. El descenso se atribuye principalmente a una menor demanda en el mercado nacional. La Asociación de Fabricantes de Automóviles de China indica que las ventas de coches nuevos se situaron en aproximadamente 2.800.000 unidades en septiembre, lo cual representa un descenso de 1,7% con respecto a la cifra del mismo mes en 2023. La cifra incluye exportaciones. Las ventas en el mercado chino, que representan aproximadamente el 80% del total, se desplomaron 6% debido a que los consumidores se han vuelto más ahorrativos. Por otra parte, la asociación señala que las ventas de vehículos eléctricos y aquellos llamados vehículos de nueva energía habían aumentado alrededor de un 42% interanual. Actualmente, esos automóviles representan alrededor del 46% de las ventas totales. Por lo que respecta a exportaciones totales, las cuales incluyen vehículos de gasolina, también aumentaron alrededor de un 21% con respecto a septiembre del año pasado, apuntalando la cifra de ventas en general. Sin embargo, los Estados Unidos y algunos países europeos están aumentando sus aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos. La atención se centra en si esas medidas influirán en las ventas internacionales de vehículos del gigante asiático. Toyota regresa a la Fórmula 1 en virtud de una asociación técnica con un equipo de carreras con sede en los Estados Unidos. La compañía afirma que el acuerdo brindará a sus pilotos e ingenieros experiencia en la vanguardia de los deportes automovilísticos. El viernes, Toyota Akio, presidente de Toyota, anunció el acuerdo con el equipo MoneyGram Haas F1. En virtud de esta colaboración, los conductores, ingenieros y mecánicos de Toyota participarán en las pruebas de conducción de Haas. La firma señala que esto les proporcionará experiencia en el tratamiento de automóviles y la oportunidad de analizar la gran cantidad de datos generados por los vehículos de Fórmula 1. Toyota confía en que la experiencia adquirida podría reflejarse en el desarrollo de los vehículos que produce. Toyota compitió en la Fórmula 1 desde 2002 hasta 2009. La razón de su retirada fue la mala situación económica tras la crisis financiera mundial. La emperatriz emérita de Japón, Michiko, fue dada de alta el domingo después de una cirugía por fractura en una pierna. La emperatriz emérita se fracturó la parte superior del fémur derecho al caerse en su residencia de Akasaka el domingo pasado. Dos días después fue operada en el hospital de la Universidad de Tokio para tratar la fractura. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.